soportaré tu pinche discriminación, cabrón. El pueblo está conmigo, mi gente luchará hasta siempre, hasta el final. Mi ser expulsa odio contra mí. Está cansado de jamás ser escuchado. Tú solo sigues aniquilando para ti saber que daremos siempre batidos y te derrotaremos. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Más vale morir de pie que darme de rodillas. Lo que ves no es lo que crees.